¿Qué tal? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, un momentito. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Venga. Pues nada, gracias a Pablo, a la Anónima y a la librería La Fuga por haber organizado esta presentación y lo que espero que en esta conversación con vosotras y vosotros. Empiezo un poco tratando de, no de responder, sino de hacer una primera aproximación a la pregunta que, al interrogante que planteaba Pablo en la introducción, es decir, ¿por qué no ha habido un movimiento contra la guerra? Entiendo que se refiere a España, al Estado español. Algo ha habido, bastante débil y que se ha disipado. Sí que hay un movimiento contra la guerra, pues por ejemplo en Alemania y en algunos países del este, pero por desgracia no corresponde a, digamos, a los parámetros de lo que en el Estado español, ¿no?, en los años 80 sobre todo, fue el movimiento pacifista y antimilitarista, es decir, contenido emancipador. Ese es uno de los problemas que veremos. El movimiento contra la guerra está fundamentalmente hegemonizado por fuerzas que toman partido en la guerra, es decir, fundamentalmente por fuerzas que simpatizan con Rusia, básicamente tanto, digamos, de extrema derecha como de lo que en el libro pues llamo estalinismo zombi, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No lo llamaría de izquierda. Y en el Estado español diría que no hay un movimiento contra la guerra con un motivo suficiente para que no lo haya habido, es que la guerra coincide con una pospandemia, por un lado, que ha tenido efectos sanitarios, físicos, psíquicos, éticos, muy duros sobre los cuerpos y sobre las mentes, y que pues, ni siquiera, aunque relativamente hay una gran distancia, ni siquiera el movimiento feminista, ¿no?, se ha recuperado o ha recobrado la fuerza que tuvo desde 2018, ¿no? Yo creo que eso ha sucedido en más sitios. Pero me parece que hay otros dos motivos que, sin explicar exhaustivamente por qué, porque es ridículo, nunca puedes saber por qué hubo un 15M exactamente, siempre hay factores, ¿no?, coeficientes, pero que son importantes, es que es una guerra en el centro de Europa que afecta directamente a la Unión Europea y que además, a la vista de todas y todos, ha partido por la mitad, ha roto la espina dorsal a la izquierda política y social, dividiéndola claramente, ¿no? No es una guerra cómoda para nadie y además es una guerra que precisamente porque, aunque veremos que hay más motivos inmediatamente, precisamente porque está en la Unión Europea, no sale gratis tomar partido, o más bien al contrario, es necesario tomar partido, es necesario estar en un bando o en el otro, ¿no? Es una guerra en la que el campismo, ¿no?, si estás en contra de la invasión rusa es que estás con la OTAN y viceversa, que siempre estuvo ahí. También en los años 80 el movimiento pacifista era acusado de trabajar para la Unión Soviética. Algunos lo hacían, sin duda, ¿no?, los partidos comunistas prosoviéticos, etc. Pero ahora es extremadamente violento hasta el punto de que pues, es un motivo suficiente para la exclusión del pacto constitucional y para prácticamente la criminalización absoluta, ¿no? Me parece que esos son motivos suficientes, pero en buena parte el libro no es solo un libro, no es un libro de análisis geopolítico, no es un libro de, digamos, que entra en los detalles históricos y en los detalles bélicos de este conflicto. Lo hace, pero básicamente para apuntalar una tesis fundamental, que es que justamente es absolutamente necesario oponerse a esta guerra es una trampa mortal tomar partido en esta guerra, y al mismo tiempo esta guerra es el inicio de, o ha desencadenado, ha acelerado una serie de procesos que hacen absolutamente inútiles viejos recursos de los movimientos sociales o alternativas habituales de la izquierda, y exigen repensar urgentemente y practicar prácticas revolucionarias, prácticas, digamos, de revuelta y de transformación institucional y sistémica urgentes en Europa y en todo el mundo. Pero bueno, si os parece, intento justificar lo que he dicho y también sacar elementos para el debate. Han pasado 19 meses del inicio de la guerra. El libro se llama Esta guerra no termina en Ucrania. Y me parece que en ese sentido pues se confirma. Estamos viendo que ya en el Sahel se está preparando, hay ya una guerra desde hace, sí, pero desde hace décadas, con intervención colonial francesa y directamente europea, Estados Unidos, etcétera, y últimamente Rusia y China, pero ya está, es, claramente se determina como el teatro de operaciones de un conflicto entre potencias sobre la carne, el territorio y las vidas de millones de personas, ¿no? que llevan en guerra, por otra parte, desde hace bastantes décadas, en medio de una crisis climática tremenda, ¿no? Acabamos de ver que otra limpieza étnica, por otra parte, de un pueblo que sufre el primer genocidio del siglo XX, el pueblo armenio, ¿no? Pues en Nagorno-Karabaj, 60.000 desplazados, en un conflicto que estaba siempre larvado, pero al que la guerra de Ucrania y la situación de, digamos, de invalidez y de ineficiencia completa de los mecanismos de seguridad de Naciones Unidas, pues hace que justamente sea mucho más fácil que la espita estalle por cualquier lado, ¿no? Al mismo tiempo, la guerra de Ucrania se ha convertido en una guerra de desgaste, sin excluir accidentes inesperados, ¿no? O sea, escaladas nucleares, intervención de la OTAN y, por lo tanto, escenarios de guerra mundial. A mi modo de ver, podemos comparar esta guerra, si es que tenemos que compararla, porque ha habido comparaciones con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la cuestión de que es Putin, Hitler contra la humanidad, ¿no? Esa narrativa apologética está funcionando mucho en el bloque occidental, pero también por parte de Putin al revés. Los ucranianos son nazis apoyados por las potencias, por el colectivo occidental. Es una guerra existencial, ¿no? Yo creo que es más útil, si estamos en las comparaciones, compararla con los inicios de la Primera Guerra Mundial, o los años que preceden la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, empieza a raíz del atentado contra el emperador austriaco, pero que venían precedidos de conflictos en los Balcanes, la guerra greco-turca, una serie de guerras en las que estaba también ese teatro de operaciones de las potencias coloniales, ¿no? Para mí esa es una comparación mucho, mucho más útil. La guerra de desgaste lo es porque precisamente, primero, y esto es algo que es importante recalcar, no se puede parar. No se puede parar y al mismo tiempo no ofrece ningún tipo de victoria que no sea el prólogo a una escalada de carácter mundial. Es decir, no hay una victoria limpia y neta. Ni siquiera, y estamos a 19 meses de la guerra, en el horizonte se vislumbra ni siquiera una tregua. No vamos a hablar de las millones de personas refugiadas y desplazadas, de los aproximadamente, es siempre cálculo muy especulativo, 500.000, 600.000 soldados muertos y heridos, de los, dicen Naciones Unidas, evidentemente son muchos más, pues unos 10.000 o cerca de 10.000 civiles muertos, probablemente sean mucho más, un país ya completamente devastado, incapaz de sostenerse por sí mismo, si no es por la ayuda occidental, y la perspectiva de que va a continuar, puesto que la contraofensiva ucraniana, primero de primavera, luego de verano, que se esperaba o pues se decía que iba a suponer un punto de inflexión, no lo ha sido. Ahora créeme. Ok. Si hay, sí, claro, así estoy más cómodo. Venga. Crimea se convierte en un nuevo objetivo. Como sabéis, Crimea, si es algo, es una tierra de disputa histórica entre el espacio político y cultural ruso, los tártaros expulsados en su momento y la reivindicación de la Ucrania, Gran Ucrania de 1991. Y por lo tanto, el teatro de operaciones Ucrania es aún más, por así decirlo, existencial para todos los actores que el Donbass, ¿no? Y por lo tanto, si en Ucrania se concentra los esfuerzos de guerra, las posibilidades de escalada aumentan proporcionalmente, ¿no? Bueno, digamos eso como apunte sobre la situación actual, pero digamos, esto no es más que una crónica de guerra. La tesis del libro creo que necesita una justificación mayor, que es lo que intento, básicamente, hacer un trabajo negativo, ¿no?, de todas las presuposiciones y prejuicios con las que nos enfrentamos a esta historia. La primera es, digamos, que en la guerra se determinan tres guerras, al menos, o tres dimensiones de guerra, que están tan interrelacionadas, tan interpenetradas, que hacen impracticable un enfoque político, diplomático y de análisis que solo admita una de ellas, ¿no? La propaganda de guerra de ambos bandos, y quizá especialmente de los que han sido invadidos, obviamente esta es una guerra de agresión, es una invasión, ¿no?, señalan lo obvio, que es una invasión del territorio ucraniano, que es una guerra de agresión, que es una violación de la Carta de Naciones Unidas, que ha sido unilateral, y que por lo tanto, ante esa violación de la Carta de Naciones Unidas, pues se ha de sancionar a Rusia y se ha de hacer lo posible dentro de... Gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Guay. Dentro de las capacidades que tiene el sistema internacional, pues se ha de, bueno, pues de poner medios militares, financieros y diplomáticos para parar a Putin, ¿no? Eso es completamente, completamente cierto. El problema, y ya solo veamos un problema que invalida el enfoque del derecho internacional, es que el sistema de las Naciones Unidas, como sabemos, está completamente dominado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que forman el núcleo del Consejo de Seguridad, que tiene derecho de veto de cualquier acción de Naciones Unidas, ¿no? Y pues Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, con lo cual es bastante improbable que apruebe una invasión contra sí misma o una acción legal, es decir, medios legales de intervención. Lo único son las sanciones, pero la acción militar no puede estar legitimada por Naciones Unidas, ¿no? Hay otra dimensión que es igualmente, vamos, no, que explica en gran medida la historia reciente de Ucrania, que es justamente, por un lado, la de la propia historia del mundo postsoviético desde 1991 y el fin de la Unión Soviética. Como sabéis, toda la zona pues sufrió lo que se llamó la terapia del shock, la deliberada terapia del shock de las instituciones de Bretton Woods, dominadas completamente por el hegemón estadounidense, que se cobran, por así decirlo, el recibo de la Guerra Fría y devastan completamente el tejido político, social, cultural y también la riqueza social producida durante pues esos en el caso de la Unión Soviética pues desde 1917 y en los llamados países del socialismo real pues después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Ucrania, como en el caso de Rusia, como sabemos, esa terapia de shock es devastadora hasta el punto de, bueno, pues de bajar los niveles de vida hasta bueno, pues prácticamente los parámetros de lo que se llamaba el tercer mundo del sur global. Mientras que Ucrania era la joya de la Unión Soviética, ¿no? Lo había sido después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista cultural, también científico, universidades, la cibernética soviética tenía su centro en Kiev, etc., ¿no? Ucrania se convierte en los años 90 y no ha dejado de serlo en el segundo país más pobre de Europa, después de Moldavia, un pequeño país como Moldavia, ¿no? En el caso de Rusia conocemos el infierno de pobreza, de miseria, de alcoholismo, de devastación psíquica que produce esa terapia de shock deliberada, que tenía que ser terapia de shock para evitar cualquier tipo de reacción. ¿Para qué era la terapia de shock? Obviamente para evitar que el paso a la democracia, ¿no?, tras la caída de la URSS, pues conservara elementos de socialismo, ¿no?, conservara elementos de contrapoder de las clases trabajadoras, conservara la posibilidad de no perder las conquistas tan ambiguas y tan criticables en muchos aspectos bajo una dictadura de partido, bajo un capitalismo de Estado, pero que eran innegablemente poderosas, ¿no? Derecho a educación, sanidad, lo que realmente trabajaba la mayoría de la gente, que era poco en aquellos años. El compromiso de después de, digamos, durante la época llamada de la decadencia o de Brezhnev, el compromiso entre la burocracia de partido y de Estado y los trabajadores era que pues vosotros trabajáis poco y nosotros no miramos, y todos pues mangoneamos y nos corrompemos con cosas de aquí y allá, los burócratas mucho más. Es decir, que la gente no vivía mal desde el punto de vista de los estándares de vida y de cuánto sufría para ganar el pan, ¿no? Pues bien, eso se convierte en una auténtica masacre política y psíquica, ¿no?, y que crea, tanto en Ucrania como en Rusia, pues unas oligarquías hechas de la alianza entre esos nuevos capitalistas emprendedores, nacidos de los sectores más en contacto con el mercado mundial, desde los años 80 y con la perestroika, lo que sería la inteligencia, ¿no?, y la nomenclatura, ¿no?, la nomenclatura del partido, que se convierten en ricos. Los corruptos pues hacen pública su riqueza, y sobre todo en Rusia, pues con la crisis de los años, de finales de los años 90, la devaluación del rublo, el Yeltsin completamente alcohólico y en mano a unos oligarcas que les daba completamente igual el futuro de la población de Rusia, pues se produce ese golpe, ¿no?, de Putin, que viene de las fuerzas de seguridad, y con él trae a gente que viene de las fuerzas de seguridad. Entonces se produce ese capitalismo híbrido oligárquico entre pues capitanes especuladores de la perestroika y miembros de las fuerzas militares y de seguridad, ¿no? En Ucrania no es nada distinto lo que sucede. Eso produce pues obviamente una democracia completamente autoritaria, una democracia neoliberal por otra parte, y en el caso ucraniano, a diferencia del de Rusia, pues no produce un país relativamente unificado por la fuerza y por la guerra, sino que produce un país dividido desde entonces. Es decir, que las oligarquías se instalan en las divisiones que durante el proceso de independencia se habían producido en el país, que además son históricas, ¿no?, entre el este y el oeste, ¿no?, entre el Donbass más rusoparlante, industrial, minero, y el centro, por así decirlo, que sería Lvov, etcétera, el centro de la llamada Ucrania galiciana, ¿no?, que es más rural, de habla más bien ucraniana, mucho menos sovietizada históricamente, desde el punto de vista del movimiento obrero, desde el punto de vista de la formación de la República Federal Socialista Ucraniana en 1922, y es el centro, entre otras partes, de, bueno, pues del nacionalismo más conservador ucraniano. Esas divisiones se reproducen en 1991 y hacen que esas oligarquías políticas se dividan en clientelas territoriales, regionales y en electorados, ¿no? Que reproducen sistemáticamente esa división, frente a la que se producen distintos estallidos, ¿no? Las llamadas revoluciones en 1991, fundamentalmente estudiantil, son revoluciones antiautoritarias, antirrusas, en la medida en que siempre ha habido un intento de rusificación por parte de la Unión Soviética, con distintos episodios, pero sobre todo son anticorrupción y antioligárquicas. No es algo distinto la revolución naranja de 2004, pero tampoco el Euromaidán de 2014. Sobre este tipo de fenómenos, un sociólogo ucraniano que uso mucho en el libro, que se llama Volodymyr Ishenko, pues habla de las revoluciones insuficientes, ¿no? en la historia reciente ucraniana. Es decir, revoluciones que son capaces de sacudir al sistema político, de destituir a los gobernantes de turno, pero que no conforman su propia institucionalidad, que no ejercen un poder constituyente, que se quedan a mitad de camino, por así decirlo, con el resultado de que otras élites ocupan su lugar, otras oligarquías igualmente corruptas, y eso se ha sucedido en todos estos episodios, ¿no? Siempre sobre la base de esa división del país. En 2014 esa división pues se traduce en una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque tras el resultado del Euromaidán, donde lo que hay en Kiev pues es literalmente en la plaza del Maidán, lo que hay es una especie de frente nacional, ¿no? Ucraniano imperfecto, puesto que no están las componentes, digamos, del Donbass, donde hay personas, pues, compañeros y compañeras, vamos, con las que pudimos tener contacto en ese momento, pero también están los nazis, ¿no? Y se pegaban entre sí, se dividían la plaza en sectores, ¿no? Y, pues, acordaos del Pravi Sector, el sector derecho, ¿no? Que ahí sale Azov y Svoboda y otros partidos nazis, ¿no? Y un sector pues, que era pues, más parecido, ¿no? a una izquierda liberal europea, ¿no? Pues de ahí, del fracaso de esa revolución insuficiente, pues se genera un cambio de gobierno y el inicio de la guerra civil, que además se acompaña de la formación de las llamadas repúblicas separatistas y la clara intervención rusa. Entonces aquí entra la segunda dimensión, que no podemos entender toda esta historia ucraniana sin el hecho de que todo ese territorio ha sido un territorio de disputa entre el vencedor, vamos a llamarlo imperialismo occidental, que no tenía esos rasgos de imperialismo en ese momento, porque se hablaba de la democracia, la globalización, pero que progresivamente ha mostrado su músculo y ha mostrado su cara de perro, ¿no? Y el revanchismo gran ruso, ¿no? El revanchismo de Putin, que pues, a partir de 2007, 2008, viendo que no es admitido como socio de pleno derecho, ¿no? en el concierto de las grandes potencias, eso significa que no tiene mano libre para hacer todo lo que quiera en su área de influencia, que no se respeta como se suele respetar a un imperio, ¿no? con títulos de ciudadanía, pues su espacio de seguridad, y ahí la disputa por la OTAN, y entonces se va generando esa carrera hacia la guerra, que empieza de facto en 2014, pero que, pues como sucedió, pues el resto del mundo se olvidó de ella, nos olvidamos de ella, pero lo que ha sucedido en 2022 pues es inexplicable sin ver ese proceso de militarización completa, esa guerra civil con atrocidades por ambos bandos y esa imposibilidad de cualquier tipo de reconciliación, los acuerdos de Minsk, recordemos, la propia Angela Merkel y otros actores han reconocido que eran para ganar tiempo, es decir, no eran acuerdos realmente que reconstruyeran una posibilidad de desarrollo pacífico de una Ucrania reunificada o con una nueva constitución federal, etc. Es decir, esta dimensión de una guerra de agresión, de liberación nacional, una violación del derecho internacional, esta segunda dimensión de conflicto interimperialista, pero hay una tercera dimensión inextricable que es que, y ahí entra el conflicto con China, ¿no? Que es justamente que desde probablemente finales del siglo XX, pero claramente desde los inicios del XXI, lo que estamos viviendo es al menos una crisis, no tanto una sustitución, ni mucho menos, porque justamente en la guerra se está jugando al precio de nuestro planeta, de nuestras vidas, un conflicto por la hegemonía en el sistema mundial, ¿no? El hegemón indiscutido, bueno, sí, indiscutido en 1945, pero luego inmediatamente discutido a partir del 48, es Estados Unidos. La Guerra Fría es algo más que una disputa hegemónica, sin duda, pero tras el final de la Guerra Fría, no digamos después de la guerra de Irak en el 91, pues el esplendor de la Pax Americana hace que pues pareciera que había empezado justamente el siglo americano, ¿no? Que termina con la Unión Soviética el siglo XX y empieza un siglo XXI por anticipado, que es el siglo estadounidense. Nadie estaba contando con China en ese momento, pero en 20 años China pues produce lo que ha producido y bueno, amenaza en muchos aspectos esa hegemonía en Asia, en África, en el aspecto financiero, etc., ¿no? Y eso está en la doctrina de seguridad nacional estadounidense desde hace mucho tiempo. Se ha venido revalidando, el adversario estratégico es China. La Unión Europea también lo acaba de revalidar, el adversario estratégico es China. Rusia es una piedra enorme, una enorme roca en el camino, ¿no? Pero obviamente no es un rival. China sí lo es y por lo tanto tenemos que orientar todas nuestras acciones hacia ese enfrentamiento estratégico del que no se descarta que sea bélico. Es decir, también en Ucrania se está jugando el debilitamiento de China, el aislamiento de China, el que China cometa un error irreparable cooperando con alguno de los contendientes militarmente o ejerciendo una fuerza diplomática torpe que le aliene de sus esferas de influencia, por ejemplo, tan importantes en África y en Asia, ¿no? Y en América Latina. Estas tres dimensiones son inextricables, como he dicho, y hacen que esta guerra sea existencial y, por lo tanto, imperdible para todos los actores. En esa medida es una guerra que inicia un periodo en el que las disputas en el sistema mundial son disputas de guerra. O dicho de otra manera, que la guerra es la forma que adopta la disputa comercial, monetaria, cultural, etc., ¿no? Es decir, la distinción entre guerra y política, que siempre ha estado sido lábil y flexible, desaparece y lo que tenemos es una especie de guerra sin restricciones o de guerra extendida, de guerra híbrida, de guerra no lineal, en la que la dimensión de enfrentamiento, de antagonismo, de amigo-enemigo cobra pues el poder de mando, cobra la dirección de los procesos, ¿no? Esto sería suficiente, ¿no?, para pensar que en esta guerra y en la exigencia de la paz nos estamos jugando el futuro de la humanidad, literalmente. Pero hay otra dimensión sobre la que intento pasar rápidamente, porque estoy alargando, como suele ocurrir, que es el aspecto de la guerra moderna. Esto sería una visión como más antimilitarista, ¿no? Está en el libro y intento pasar rápidamente sobre el asunto. Desde que la guerra moderna, y por lo tanto pensemos en la Primera Guerra Mundial, en las guerras coloniales de los Boers, la guerra de independencia turca, ¿no?, el genocidio armenio, etc. Pero sobre todo las dimensiones de movilización total, técnica, de sometimiento a grandes máquinas sociales, logísticas, informativas, de las poblaciones, hace que el nexo entre guerra, máquinas de guerra y fascismo sea invariante. Es decir, que no es que tengas ese sistema de la guerra y luego le pones una ideología. No, el propio sistema de la movilización total de guerra produce esa militarización de la experiencia y en esa medida la coagulación, la producción de pasiones fascistas, de pasiones que se vinculan a la guerra como elemento de verdad, como elemento político, ético y de definición del poder y de la relación entre los humanos. Es decir, que el enfrentamiento, que la guerra, por así decirlo, en su mismo desarrollo, y esto es algo que escribí inmediatamente después de la invasión, siembra, produce formas de fascismo, ¿no?, en ambos bandos. Por desgracia lo estamos viendo, que en ambos bandos los fascistas, sean los Wagner o los Azov, o sea la gran galaxia fascistizada de gente que celebra los muertos de uno y otro bando en Twitter y en otros lugares, vemos esas pasiones de muerte y esas pasiones de militarización. Solo esto ya sería un argumento, independientemente de la parte anterior, para oponerse radicalmente a esta guerra. Es decir, que más allá de las finalidades, que en nuestro caso, es decir, en esta situación geopolítica, el bloque occidental esgrime desde una posición que tanto en la Unión Europea hoy como en el caso de Estados Unidos, bajo la presidencia Biden, podríamos decir que es la guerra del centro-izquierda, ¿no?, mundial, del neoliberalismo de izquierda mundial. En el caso europeo, la última oportunidad de la coalición más bien inclinada al centro-izquierda, que ha consolidado, que ha sido uno de los pilares del proyecto europeo, la relación entre la socialdemocracia, el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, la democracia cristiana, etc., ¿no? Es una guerra por los valores, por la democracia, etc., que precisamente porque emplea los medios de la guerra moderna, la movilización total, la economía de guerra, se autoanula y produce las condiciones, está sembrando las condiciones de eliminación de aquello que se dice defender, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver, más allá de las hipocresías y las mentiras, que son también muy importantes, tiene que ver con este elemento de que la movilización total de guerra y el sistema de la guerra moderna, también en su dimensión, por supuesto, de propaganda y de comunicación, produce fascismo invariantemente, ¿no? Y hay una tercera dimensión que me lleva a pensar y afirmar que esta guerra es un punto de inflexión de lo que en la ecología política y en el debate sobre la crisis ecológica y el calentamiento global, etc., se ha llamado capitaloceno, ¿no?, frente a antropoceno. Autores como Jason W. Moore, ¿no?, que tiene un libro que se llama El capitalismo en la trama de la vida, que está en Traficantes de sueños, utilizan mucho esta expresión para vincular justamente el calentamiento global con el periodo de... No solo el calentamiento global, sino la devastación de la ecología no capitalista, o de la relación no capitalista con la naturaleza, o de la relación entre la trama de la vida y el capital, la señala justamente con la consolidación del capitalismo a partir de, digamos, del siglo XV, ¿no?, la invasión de América, el establecimiento del mercado mundial, la trata atlántica, el imperio inglés, etcétera, como el elemento de imputación y de causación fundamental de la devastación ecosistémica, pero justamente del calentamiento global, ¿no? El capitaloceno es la causa fundamental y sigue siendo la. Es decir, el capitaloceno, en un sentido geológico y de la ciencia del clima, como la época geológica y climática que empieza con la hegemonía del capitalismo en el planeta, ¿no? Y que por lo tanto pues la podemos remontar más o menos al siglo, creo que se ha vuelto a ir el sonido, ¿no? ¿Perdona? Ok, no, ha vuelto. Es decir, cuando ese periodo de hegemonía. Entonces, un punto de inflexión en el capitaloceno significa que estos procesos se están dando en. Se están dando en medio, creo que es abrupto, en medio, en concomitancia con justamente el proceso de aceleración del calentamiento global. Y por lo tanto, lo que tenemos es no solo una crisis, vamos a llamarla geopolítica, económica, de suministros, de cadenas de valor, etcétera, una crisis, digamos, de la globalización, donde lo que vemos es una fragmentación y una regionalización de tipo bélico, ¿no? En áreas, en fragmentos de influencia, en antagonismo unos con otros, una pelea por zonas de influencia, sino que lo que vemos es justamente una. Antes de la guerra, probablemente con la pandemia del COVID poniéndose de una manera más manifiesta, un agotamiento de lo que Jason llama los cuatro, the four cheaps, ¿no? Los cuatro baratos, ¿no? Es decir, que se ha acabado, probablemente tras la pandemia de una manera más clara, la fuerza de trabajo barata, que se ha acabado los alimentos baratos, que se ha acabado las materias primas baratas, ¿no? Y la energía barata, ¿no? Todo aquello que, por así decirlo, era el presupuesto con la colonialidad, con la conquista, con las relaciones norte-sur y con una naturaleza aparentemente inagotable, ¿no? Esa irrupción de la finitud, que obviamente el movimiento feminista, ecologista, lo lleva diciendo bastantes décadas, se torna aguda, pero sobre todo se torna absolutamente acuciante con la guerra, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que ver es ese sistema hipercomplejo de interacciones entre una cosa y otra, ¿no? La cuestión de la energía azuza la guerra, azuza la radicalidad de los antagonismos, el hambre produce movimientos de personas que bajo las condiciones de esta situación se convierte en un problema de guerra, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, la OTAN, que recordemos se reunió en Madrid en el 2022, en junio, considera que los movimientos de personas, los movimientos migratorios, fundamentalmente de África hacia Europa, son un problema bélico desde el punto de vista tanto de que pueden ser o que se considera que están manipulados por mafias y estados para crear desorden en Europa, como porque por su propia masividad pueden suponer un problema, ¿no?, en las operaciones de guerra, etc. Es decir, las personas que se mueven para sobrevivir son ítems, ¿no?, en el diagrama de la guerra, ¿no? Es decir, lo que se produce es una, ¿no?, es el término este de inglés, weaponization, ¿no? Todo se convierte en un arma, ¿no? La comunicación social, y por lo tanto hay que controlarla rigurosamente, en el mundo libre también, los movimientos de personas, las cuestiones de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión que es la guerra hace que, por así decirlo, lo que en el discurso público parecía que era tratable, ¿no? Vamos, ¿no? Las cumbres de la Agenda 2030, las cumbres, las COPs, ¿no? Climáticas, etcétera. Desde este momento, desde que la guerra se consolida y tiene esas dimensiones, a mi modo de ver, se convierte en un teatro absurdo, en una especie de somnífero, ¿no? Hace que precisamente el sistema internacional se desplome y por lo tanto la capacidad de intervenir sobre esos factores de crisis del capitaloceno, ¿no? En la cuestión del calentamiento global, los fenómenos extremos, es decir, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en algo imposible bajo estas condiciones, ¿no? Por más que, como podemos discutir, la Unión Europea haya hecho de la lucha contra el cambio climático un elemento de propaganda en la guerra, ¿no? En el último discurso del Estado de la Unión, de von der Leyen, pero hace un año, estableciendo que estamos en guerra contra las potencias fósiles. Estamos no solo contra las totalitarias, que reprimen a personas LGTBQI, que lástima que tengamos también nuestro bloque a polacos, italianos y otros que también las reprimen, pero bueno, o que nuestro aliado Erdogan de la OTAN pues haga exactamente lo mismo, pero bueno, es una lucha por valores grecolatinos, no sé qué, pero también es una lucha por una transición verde y por la supervivencia del planeta, porque estas potencias fósiles lo impiden. Es decir, se convierte en propaganda de guerra y por lo tanto en una acción absolutamente indirecta, ¿no? Respecto al objetivo explícito y declarado. Voy terminando. En esta situación lo que se plantea es obviamente una vieja pregunta, que es qué hacer, ¿no? Por ir introduciendo un poco al debate, a mi modo de ver, precisamente por esa hipercomplejidad, porque nos ha tocado vivir este punto de inflexión del capitaloceno, que implica, y esto debe quedar claro, el fin de la democracia como algo que progresivamente se va instaurando. Con la guerra llega en todo el planeta cada vez más la instauración de un régimen de guerra y por lo tanto la introducción del esquema amigo-enemigo en las relaciones constitucionales. Aquí pues llevamos tiempo con eso, francamente, ¿no? Recordemos pues cuando existía ETA, recordemos los gobiernos del PP, pero ha sido un gobierno de coalición progresista justamente el que ha hecho prácticamente impracticable en los medios de comunicación públicos un debate sobre la guerra. Gobiernos de centro-izquierda como el alemán y el español reprimen salvajemente y desmesuradamente al movimiento de acción climática, ¿no? Se exige a todos los movimientos y también al feminista que sean movimientos que tomen parte en la guerra, a favor de la guerra, porque Putin es antifeminista, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en un cierto espejismo en el Estado español porque tenemos un gobierno de coalición, etcétera. Ahora veremos, creo que con el nuevo, si es que se da, las cosas se volverán más crudas. Porque no olvidemos que el único partido que estaba en el gobierno que se opuso a la guerra es Podemos, y eso hay que reseñarlo. En el pacto de investidura, pues más o menos EH Bildu también estaba en contra, Esquerra diría que sí o no, me acuerdo, porque no son muy claros al respecto. Pero en Alemania, por ejemplo, con el gobierno centroizquierda, la represión del movimiento por el clima es terrible. En países donde no hay gobierno de centroizquierda, aún más. La criminalización, la conversión del activismo climático o de cualquier tipo de activismo que ponga en cuestión, por así decirlo, la movilización total por la guerra, se convierte en un enemigo y eso implica pues que ha de ser severamente reprimido, ¿no? Ese régimen de guerra es, por así decirlo, el fin de la democracia, como hemos dicho, y es el principal objetivo a abatir en un terreno general, al menos en Europa. ¿Qué hacer frente a ese régimen de guerra? Es lo que me que lo que estaba planteando, obviamente la lógica de la protesta, la lógica de la protesta de los movimientos sociales, a mi modo de ver, es insuficiente, en particular del movimiento pacifista, si es que lo hubiera, porque el problema es que no lo ha habido, pero si lo hubiera, la petición de la paz se enfrenta justamente a esa hipercomplejidad. En los años 80 parecía que salíamos del mundo, ¿no?, de la Guerra Fría, del exterminio nuclear, y parecía, sobre todo con el final de la Unión Soviética, que entrábamos en el fin de la historia, ¿no? Como decía Fukuyama, en una época de pacificación y de modernización progresiva y de occidentalización progresiva de todo el mundo, donde, entre otras cosas, por la generalización de un bienestar, ahí no entraban consideraciones sobre la finitud de la naturaleza o de la resistencia a la explotación o de la aceptación de la explotación de la fuerza de trabajo global, parecía que, ¿no?, que eso, que había que occidentalizarse y occidentalizar el mundo poco a poco, ¿no? Esa imagen se ha derrumbado y lo que domina en las élites globales es un profundo nihilismo y un profundo pesimismo, en el que lo que se juega es, pues, el reparto de privilegios en la supervivencia. El calentamiento global ya es un argumento fundamental, y la guerra como pretexto para, por ejemplo, explicar la inflación, que, como sabemos, ya ha quedado archidemostrado, responde a la absoluta impunidad de las élites del capitalismo financiarizado para quedarse con todos los beneficios. La inflación se convierte en un instrumento de nuevo disciplinamiento de la fuerza de trabajo para que acepte, en primer lugar, la pérdida de poder adquisitivo, pero luego la reintroducción de la austeridad, que es el capítulo que ya se está produciendo en la Unión, en un escenario en el que, como dice nuestro representante de política exterior, Borrell, la jungla nos amenaza, ¿no? Y por lo tanto, la lógica central es la seguridad y la conservación de los pocos privilegios que tenemos, ¿no? La seguridad vinculada a la guerra, como estamos viendo, ya está produciendo una revisión a la derecha de la ya ultraderechista política de asilo y refugio, ¿no? Vemos que en Alemania ya están controlando a los que vienen del aliado polaco, hasta incluso refugiados ucranianos, que no quieren dejarlos entrar, a los ucranianos y ucranianas. Von der Leyen va a Túnez a firmar un pacto de dar millonadas para mirar otro lado y que asesinen sistemáticamente a las miles de personas que están viniendo y van a venir. En Libia, como sabemos, con la total cooperación de la Unión Europea y sobre todo de Italia, Francia, etcétera, los que colaboraron en el golpe de Estado contra Gaddafi, hay esclavismo, con la garantía de la Unión Europea, y un mercado de esclavos, de personas que han atravesado el desierto y que, si caen en manos de los colaboradores de los gobiernos europeos, pues son vendidos como esclavos, ¿no? Es decir, no estamos en un marco, por así decirlo, en el que la lógica de protestas, reformas, transformación institucional funcione, sino que es necesario justamente, en primer lugar, ir a la raíz del problema, que es el capitalismo, que ya no garantiza ni seguridad, sino grados de supervivencia, que garantiza justamente que el modelo de referencia es el apartheid y no un modelo de igualdad progresiva o de receptividad a las luchas por la igualdad, y que básicamente nos ofrece que tomemos parte en la guerra como moneda de cambio de los beneficios, ¿no? El pacto es obediencia política, geopolítica, biopolítica al sistema de poder en el que estamos, a cambio de derechos en todos los terrenos. Es decir, que el problema es que necesitamos en todo el mundo una impugnación sistémica, necesitamos una actitud de la misma radicalidad que la que muy poca gente en 1914-15 se opuso a la Primera Guerra Mundial, en la que el movimiento obrero, que parecía o se declaraba anticolonial, antibelicista, ¿no?, la Segunda Internacional, pues mire, al día siguiente prácticamente todos los grandes partidos socialistas de Europa se convirtieron en partidos patrióticos al servicio de su potencia colonial y que jalearon y colaboraron en el esfuerzo de guerra, salvo una minoría que en 1915 se reunió en Zimmerwald y que fue el embrión de la Tercera Internacional, que nació contra la guerra y lo que era el principio del fascismo, ¿no? Porque recordemos que después de la guerra se producen en toda Europa los bienios o trienios rojos, ¿no? Incluso en España, donde hubo neutralidad, pero en 1917 hay una huelga general revolucionaria, en 1919 la huelga de la canadiense. Eso explica el golpe de Primo de Rivera, ¿no? Que también el desastre colonial, la masacre colonial en el Rif, etcétera, ¿no? Pero el bienio rojo en Italia hace que Mussolini sea una opción que en 4 años se hace con el poder. Exactamente lo mismo, el fracaso de la revolución alemana, etc., ¿no? Probablemente vayamos a un periodo así. Lo que pasa es que es para discutirlo, porque recordemos que en aquel momento existía un movimiento obrero organizado y existían partidos socialistas. Ahora no existen. Lo cual no quiere decir que no los podamos montar mucho más rápido de lo que se montaron en aquel momento, ¿no? Que no haya una especie de, que no tengamos que pasar por esas etapas. Pero si el problema es el capitalismo, entonces la solución es la lucha de clases revolucionaria. Ahora bien, para eso es necesario, lo planteo en el libro, que redefinamos la lucha de clases primero como algo que se produce en la lucha. Las clases no preexisten, no son entidades sociológicas. Las clases se construyen a partir de intereses, pasiones, narraciones, encuentros, instituciones de lucha y en la lucha. En ese sentido, si no hay luchas, no hay clases, solo hay, ¿no?, pues estamentos, grupos, privilegiados o no, etc. Y que, por lo tanto, cuando nos dicen la lucha de clases, ¿pero quién? ¿El movimiento obrero? ¿Los sindicatos? También, pero justamente todas las componentes que entran en esa definición de la clase que se construye en la lucha. Pero hay que decir, ve que una clase entendida como algo que es antagonista al capitalismo, a partir de las condiciones de lo que hoy es el capitalismo y cómo funciona, qué explota, qué domina, qué tiene bajo su poder de mando, prácticamente la definición de lo que Marx llamaba trabajo vivo, fuerza de trabajo, pues obviamente va mucho más allá de lo que es la definición de un régimen salarial, para empezar. Va mucho más allá de la producción industrial. Prácticamente recubre lo que es la producción y el cuidado de la vida. Y en esa medida podemos plantear que la lucha de clases es absolutamente necesaria y su expresión política madura es la lucha de las clases subalternas, en la medida en que se constituyan en clases de lucha, ¿no? Es decir, que desde este punto de vista, el movimiento feminista es un movimiento de lucha de clases. Desde este punto de vista, campesinas y campesinos que luchan contra la acaparación de tierra, la masacre capitalista del calentamiento global, la especulación con los fertilizantes, etcétera, etcétera, es una lucha de clases del trabajo, de las fuerzas del trabajo. Y qué decir, por supuesto, del trabajo de cuidado y del trabajo de, que en el marxismo tradicional se llama de reproducción. Bueno, producción y reproducción no se distinguen desde este punto de vista, porque justamente la explotación y, por lo tanto, las distintas formas de plusvalor, más allá del plusvalor horario y la medida del plusvalor de la fábrica, del capital, es un plusvalor de capacidad de mando, es un plusvalor de poder sobre la definición de las condiciones en las que tú desempeñas tu vida, ¿no? En esa medida, la lucha de clases es absolutamente necesaria porque si no estamos a la altura de lo que supone esta transformación, este punto de inflexión del capitaloceno, lo único que vamos a hacer es luchar por una menos mala posición privilegiada, abandonando a todo el resto. En ese sentido, la lucha de clases tiene que ser absolutamente y definitoriamente transnacional. ¿Por qué? Pues porque la composición de clases global de la que partimos atraviesa los territorios y los estados, vive en circuitos de explotación, pero también de resistencia, de movilidad, de luchas por la vida, ¿no? Pensemos en el África y en lo que se está produciendo, lleva produciéndose, pero que se va a agudizar absolutamente. Fuera de ese marco, el chantaje es claro. Y en ese ha entrado buena parte de la izquierda, ¿no? La izquierda, prácticamente buena parte de la izquierda sindical y política en el Estado español, en Europa. Que vamos a salvar a unos poquitos de ese sur global, vamos a dejarles con estatutos diferenciales de subordinación, dar las gracias que estáis aquí, y al resto que le den. Que le den porque les ha tocado, ¿no? ¿Por qué? Porque desafiar ese orden implica justamente ponerse las tareas de las que estoy hablando. Eso significa que es necesaria una refundación a partir de esta matriz y de los encuentros y de las prácticas, de los experimentos aquí y allá, de una, vamos a llamarla, de un proyecto emancipador, que yo creo que tiene que ser un proyecto que levante acta de que el capitalismo es contrario a la vida a secas y no como metáfora poética. Lo es, lo ha sido siempre, ahora lo es absoluta y urgentemente contrario a la vida. Eso significa que hay que construir otro modo de producción. Y el modo de producción no puede ser más que el modo de producción de aquello que las fuerzas del trabajo y la riqueza construida es capaz ya de hacer inmediato sobre la base del poder político, que es el modo de producción del común, en el que la vida, por así decirlo, es productiva y por lo tanto es lo que hay que garantizar y por así decirlo, defender y reproducir sin pasar por la explotación capitalista, ¿no? Es decir, en el que practiquemos el de cada uno según su capacidad y a cada una según sus necesidades como modo de producción, incluyendo, obviamente, elementos que no estaban en la imagen del comunismo, como es, por ejemplo, el sur global, la gente del Amazonas, ¿verdad? Las poblaciones originarias y la propia naturaleza. Porque si algo nos enseña el capitalismo es esta ecología del capital en el que justamente el común es también un común ecológico y donde la reproducción de los ecosistemas es absolutamente un elemento fundamental de la vida y de la buena vida y del buen vivir, ¿no? En fin, yo creo que esa es la maldita o bendita tarea y situación que nos deja esta guerra en tanto ese acelerador y en la que yo creo que es absolutamente necesario que nos centremos. Perdona, Pablo, termino. Estamos viendo irrupciones de activismo climático, estamos viendo protestas en el sur global contra la injerencia imperialista, estamos viendo esos movimientos contra la guerra que, como he dicho, están hegemonizados, y podremos ver por qué, por extrema derecha. O vemos un recrudecimiento o un reverdecimiento de un cierto estalinismo, ¿no?, salido de las tumbas. Es decir, las cuestiones no viven en el vacío. Si no hay justamente una creación política original y a la altura de ella, las protestas, las causas, las abanderarán, pues, otra variante monstruosa en el sentido negativo de lo que ya ha existido. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el cómo se saluda a Rusia, ¿no?, en el Sahel. como una potencia, ¿no?, emancipadora, salvadora, que sabemos absolutamente que no lo es, pero es que no hay otra, ¿no? Si nos ponemos en esa situación de colonialismo francés, por ejemplo, en Níger, sistemático, donde el uranio se paga a menos de 10 céntimos, cuando el precio justo de mercado serían 200 euros, ¿no? Es decir, cuando tenemos una explotación de colonial del siglo XIX, ¿no?, recrudecida por la miseria y por la capacidad de chantaje, ¿no? Es decir, hay quien hablaría de que necesitamos la utopía. Yo creo que no necesitamos la utopía, lo que necesitamos es un realismo absoluto, y el realismo absoluto pasa precisamente por criticar las soluciones de Realpolitik o las soluciones que piensan que hay una alternativa a esto, ¿no?, que sería, por ejemplo, el Green New Deal, ¿no?, o, bueno, o al menos mantenernos con lo que hay en Europa e intentar que se pase la borrasca y luego ya, ¿no? Elementos que no están a la altura ni del análisis de la situación ni de la más elemental ética emancipadora con respecto a lo que significa solo el calentamiento global en su global, en términos de masacre, desertificación y sobre todo debilitamiento político de las poblaciones para evitar un neocolonialismo salvaje y ser el teatro de operaciones de una extensión de la guerra, ¿no? Y eso pues estaría bien, me encantaría si lo podemos conversar ahora. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Si os parece, si tenéis turno de palabra, yo lo voy tomando así y ordenamos un poco. Que hay una persona. Sí, sí, sí, queremos que se graben las preguntas. Uno, ¿alguien más? Dos. Cogemos tres, por ejemplo. Y luego ya. Bueno, gracias, Raúl. A propósito de la ponencia que oí en una ocasión tuya sobre los nuevos autoritarismos en Europa, te quería preguntar de qué manera ves que se está produciendo una especie de nutrición de estas nuevas pasiones fascistas generadas por la máquina de guerra, o si están saliendo a aprovechar verdaderamente, o realmente en esta posición antibélica quizás no es ese peligro de contagio, sino que directamente al oponerse pues no se hace un cordón sanitario y estas pasiones no se trasladan, digamos, al imaginario político fascista europeo. Una es con la estructura capitalista global de guerra financiada, de exponencial crecimiento siempre, ¿cómo se rompe con todo esto? Es el decrecimiento. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer el decrecimiento real? El decrecimiento productivo, me refiero, o sea, producir para tres planetas y que consuma medio. O sea, ¿cómo empezamos a hablar del decrecimiento aplicado a las estructuras de poder que hay ahora y qué movimientos de contestación nos podemos encontrar? La segunda pregunta es, los modelos en el derecho internacional de intervención de conflicto, está claro que tienen la misma lógica de crecimiento. Sí, es que no te oigo bien, perdona, se ha ido el micro. Estos modelos para intervenir en conflicto desde el derecho internacional, ¿qué es lo que podemos cambiar en estos modelos? Para tipificar y que podamos, que realmente se salga del paradigma que estamos describiendo. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿A ver cómo te venís? Yo. Yo, como has hablado antes del tema del campismo, creo que genera, si estás con Rusia, estás con la OTAN, si estás con Putin, estás con Zelensky. Yo te iba a preguntar, ya que has estado por Alemania, que últimamente se está hablando de la política de Divin, que es Sarah Wagenknecht, que parece ser que tiene un discurso favorable al mundo del trabajo, a las pensiones, al impuesto a los ricos, pero por otra parte, pues tiene un discurso de freno a las políticas de inmigración. o de combate del cambio climático. Entonces, si consideras que ese tipo de perspectiva puede ser aliada en la necesidad de la paz constituyente de la que hablas en el libro. ¿Hay más? Yo vete con tres. Vamos con los tres. Vale. A ver, la cuestión de las pasiones fascistas, las extremas derechas, yo creo que por desgracia no. O sea, atendamos un poco a los llamados imaginarios, ¿no? Atendamos un poco a la composición, a las pasiones justamente, ¿no? A las dinámicas de género, al brutal patriarcalismo de todas estas composiciones, o si no, pienso por ejemplo en lo que se llama el movimiento identitario, ¿no? En Francia, en Alemania, donde paradójicamente, y hay un libro ahí muy bueno de Catacrac sobre eso, donde lo que vemos es un comunitarismo, pero es un comunitarismo étnico, racista, ario, ¿no? Donde hay igualdad de géneros, pero de la raza aria, ¿no? Es decir, una conversión monstruosa de proposiciones y prácticas del movimiento feminista en ese sentido. A mí me parece que la geopolítica de estas composiciones es solo un elemento táctico. Imaginemos, por ejemplo, que la citada Sara Wagenknecht gana las elecciones. Pues sí, haría esfuerzos para que hubiera una tregua, pero al mismo tiempo desencadenaría el rosario de la aurora en la OTAN y cuesta concebir lo que sucedería si Alemania, pues por ejemplo, sale de la OTAN, no plantea que la OTAN no declare adversario estratégico. Es decir, que los intentos de pacificación son, por así decirlo, máscaras diplomáticas de una estrategia de ganar el terreno en el conflicto, ¿no? Atendamos solo al hecho de que ya tenemos como modelo de crecimiento la industria militar en todos los países. Es decir, que el llamado complejo militar-industrial, ¿no? Vuelve, pero con elementos nuevos que no existían antes, porque, digamos, precisamente esa definición extendida de la guerra como dimensión híbrida implica que también, justamente, la tecnología de móviles, etcétera, etcétera, y las plataformas, lo vemos con la ley de los chips, ¿no? El Chips Act de Biden, que convierte esa cuestión en una guerra absolutamente estratégica y donde, precisamente por motivos de guerra, el control sobre el hardware y sobre, digamos, toda la comunicación es fundamental, ¿no? No son ningún... La cuestión de la geopolítica del rojipardismo, a mí me parece que su horizonte es la guerra, precisamente porque son productos de descomposición de una izquierda que, por así decirlo, sufre, en el caso del este, por ejemplo, ¿no? En el caso ruso, recordemos que el Partido Comunista, la Unión Soviética reformado, ¿no? De Zhuganov, etcétera, apoya a tope la guerra, es decir, y quizás acusa de moderado a Putin. Critica la oligarquía más o menos neoliberal de Putin, pero en esa cuestión a tope, porque considera justamente que Occidente ha declarado una guerra de exterminio contra la población rusa. El Partido Comunista de la Unión Soviética lleva, y Zhuganov en particular, lleva años argumentando que el problema ruso es fundamentalmente un problema, podríamos llamar, biopolítico, es decir, que se está extinguiendo la raza rusa por la natalidad, por las tasas de mortalidad, por la salud, y que eso es una conspiración, ¿no? Y no tanto la terapia shock, el capitalismo, etcétera. Es decir, que por desgracia no, lo que vemos es que esta guerra está alimentando y legitimando en ambos bandos fascismos explícitos. no son anécdotas. Mirad lo que pasó el otro día en Canadá, ¿no? El muy liberal Trudeau pues, hizo un homenaje a un colaborador, es decir, a un miembro ucraniano de las Waffen-SS, la división Galicia. No es el primero ni será el último. Y que en las disculpas, el propio Trudeau pide disculpas a quien tiene que pedírselas, a Israel, ¿no? Es decir, por el genocidio, pero no dice nada de los 20 millones de muertos de la agresión de la Segunda Guerra Mundial en Rusia, ¿no? y a los gitanos, a las personas judías y LGTB. Los rusos están bien muertos en cualquier invariante. Es decir, esa rusofobia se convierte en legitimación y en revisionismo histórico profundo, que está sucediendo desde hace tiempo en Ucrania, en los países bálticos, donde todos tienen su bandera, su Stepan bandera, todos tienen la Segunda Guerra Mundial, o más bien la Operación Barbarroja, duró suficiente como para crear no solo milicias de colaboracionistas y divisiones de la Wehrmacht y de las SS con gente local, sino que también creó sus héroes, ¿no? Sus héroes nacionales que se han convertido justamente en estandartes y en héroes nacionales en todos esos países, y por lo tanto el colaboracionismo nazi está completamente legitimado en esta cruzada. Es decir, lo que vemos es que fascistas se llaman fascistas entre sí y se combate la muerte sobre la base justamente de un mecanismo de guerra en el que no fascistas, porque Putin no es un fascista, es un miembro del KGB oligarca que se ha hecho con el poder, ¿no? Pero justamente fascistas, oligarcas del KGB en un lado y oligarcas financieros de un neoliberalismo terminal en el otro, se apoyan no ya como, en fin, como una enorme muleta en estas formaciones fascistas, pero también en las que han tomado el poder, que es el caso de Polonia. Paz y Justicia, hombre, no es fascista, pero es como Vox, peor que Vox. Giorgia Meloni es heredera explícitamente de un partido fascista. En Finlandia, en Suecia, están gobiernos apoyados, y aquí pues podrá suceder. Es decir, que la cruzada occidental es pura propaganda de guerra en la medida en que esa distinción entre democracia y totalitarismo está totalmente invalidada por los hechos. La cuestión del decrecimiento, fundamental. El problema es que justamente no jugamos con los adjetivos. Decrecimiento del capital, habría que decir, ¿no? Porque la noción de crecimiento, desde que se usa, ¿no?, en el análisis de la economía mundial y del mercado mundial, del PIB, etcétera, etcétera, pues era indistinguible del capitalismo, ¿no?, o al menos de una producción de plusvalor traducido en masa monetaria. El decrecimiento tiene que ser del crecimiento de la explotación y del capitalismo, y eso inmediatamente, porque presupone justamente lucha de clases, implica crecimiento del común, ¿no? Entonces, para mí el problema planteado desde una neutralidad que en buena parte del movimiento ecologista, también en un cierto ecosocialismo, no se plantea de manera clara, tiene ese problema de que parece que digamos que vender la idea de decrecimiento implica primero un juicio moral sobre el nivel de necesidades y bienes que tenemos, cuando por ejemplo el análisis de quiénes son los mayores contaminadores y nos remite a un 5-10% de la élite mundial y sobre todo occidental, ¿no? Pero aún así, obviamente nuestras actividades producen muchísimas emisiones, pero que sobre todo no analizan que el problema es el capitalismo, es decir, es el modo de producción basado en el poder de mando sobre las fuerzas de trabajo y en el imperio absoluto de la propiedad y en la separación entre fuerza de trabajo y poder político, ¿no? Y que eso es la clave justamente para la redefinición de necesidades dignas y crecientes a nivel mundial a partir de una relación completamente distinta de la ecología del capital, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate es uno de los que está impidiendo precisamente bajo la dinámica de miedo, de terror, de chantaje que la guerra agudiza, que el debate del decrecimiento se produzca de una manera productiva como alternativa política, porque es inevitable que en la guerra de propaganda en la que estamos se acuse al ecologismo, al planteamiento del decrecimiento, de querer empobrecernos, Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo creo que hay que hacer un discurso positivo de un crecimiento exponencial de la riqueza de la vida, de las relaciones, de disfrute, del tiempo libre, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista estricto de la medida de las emisiones, justamente lo que más produce emisiones es la producción capitalista, es decir, la producción de mercancía por la mercancía, por el beneficio, por el plusvalor. A partir de una definición y de una práctica que necesitamos el poder político para ello, de la planificación de necesidades dignas y de su extensión a todo el planeta, porque otro problema del decrecimiento es, entonces, ¿qué pasa con los que ni siquiera han crecido y quieren crecer, ¿no? En el sur global? ¿Quién les vamos a imponer? ¿Quién les va a imponer eso, ¿no? Es decir, hay que redefinir las necesidades, los deseos del crecimiento a partir del crecimiento del común y de la riqueza del común y de la expansión del común, porque el problema de los límites de la finitud planetaria, por un lado, y esto lo podemos discutir, hay ya una irreversibilidad del calentamiento global y por lo tanto es necesario que el modo de producción del común sea un modo de producción también de adaptación a esa mutación, ¿no? Y que el trabajo, la cooperación social, el crecimiento de máquinas y bienes tendrá que estar relacionado con eso, ¿no? Con la reconstrucción de las ciudades, de las relaciones entre ciudad y campo, de los intercambios globales, de la protección frente a eventos extremos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ese es el elemento positivo. Yo creo que es un debate bloqueado en la medida, y por así decirlo, perdedor, en la medida en que lo planteamos desde esa neutralidad del desarrollo y el subdesarrollo, ¿no? Y los modelos de derecho internacional, pues, por desgracia, cuesta creerlos bajo el capitalismo. Recordemos que se ha vuelto ahí. Pero bueno. Sí, se va bien. Recordemos que el modelo de las Naciones Unidas es el modelo de, digamos, de una sociedad internacional basada en el derecho, ¿no? Es decir, de considerar la sociedad política mundial como un gran estado, ¿no? En el que lo que hay es una policía, ¿no? Mundial. Ese es el modelo de Kelsen, ¿no? En el que se inspira las Naciones Unidas. Lo que pasa es que Kelsen era neocantiano, muy idealista, y lo de las relaciones de poder reales y lo del capitalismo y el poder, pues no lo consiguió introducir mucho en sus teorías, ¿no? Y por lo tanto planteaba que un acuerdo respetable entre las potencias vencedoras después del horror de la guerra sería capaz de hacer efectivo eso, es decir, una constitución que imponga la declaración de derechos humanos en todo el planeta y a quien la vulnere, entre otras, las guerras de agresión de la integridad territorial, pues le sancione y le mande una fuerza de policía, no un ejército, sino una fuerza de policía. ¿Por qué? Porque la guerra está prohibida y el desarrollo de ejércitos y la preparación para la guerra habría sido objeto antes de sanciones efectivas. ¿Por qué? Pues porque, en fin, la constitución de eso, que sería, por así decirlo, el modelo utópico liberal de una sociedad internacional bajo el capitalismo, pues tendría que haberse hecho después de la Segunda Guerra Mundial con un desarme generalizado, ¿no? De todos los ejércitos. Como sabemos, no fue lo que sucedió. lo que sucedió es que se constituyeron las Naciones Unidas por parte de las potencias vencedoras con ejércitos hiperdesarrollados que inmediatamente se pusieron a crecer más, porque como sabemos, pues el idilio Occidente-Unión Soviética duró nada, un año como mucho, ¿no? Ya en el 1946 empieza la teoría de la distensión de Kennan, entra, ¿no?, con la administración de Truman, se margina a todos los prosoviéticos en ese sentido, empieza la caza de brujas y los Dulles, ¿no?, los Allen Dulles, los hermanos Dulles, pues hacen cargo de la CIA, etcétera, etcétera, y se produce pues la escalada de armamento, básicamente, luego la Revolución China, la Guerra de Corea, etcétera, etcétera. Entonces, quizá te parecerá muy simplista la respuesta, pero bajo el capitalismo es imposible pensar en un orden internacional justo que no se base en la potencia militar, en la potencia financiera, como es nuestro caso. Y la cuestión de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, o esa parte nacionalista alemana de Die Linke, del partido de la izquierda, un partido que justamente, pues si estaba mal herido, pues la invasión rusa lo ha terminado de reventar, ¿no? En las últimas elecciones pues sacó representación pues por unos distritos especiales en los que, pero no llegó al 5%, que es el umbral mínimo en la ley electoral alemana. Sarah Wagenknecht es una variante justamente muy clara de lo que podemos llamar rojipardismo, ¿no? Es decir, el reverdecimiento de un nacionalismo alemán, también supremacista, ¿no?, es decir, con respecto a Europa y el sur, pero que plantea, pues, y lo digo consciente de las resonancias, un socialismo nacional, es decir, un socialismo que se base en un fuerte nacionalismo y en una pertenencia cultural étnica, de una definición étnica de la clase obrera. La clase obrera no es nacional o no existe. La multinacionalidad, la multiculturalidad que ellos llaman, etcétera, divide a la clase obrera. La clase obrera puede ser internacionalista sobre la base de su constitución nacional pura, con pocas excrecencias en cada país. O sea, un desastre absoluto. Por otra parte, desde el punto de vista geopolítico, si queréis, pues son claramente pro Putin, vamos. Es decir, que son una parte en la guerra. Si nos queremos explicar por qué surge una Wagenknecht, que es importante más allá de, ¿no?, de hacer juicios que pueden parecer condenas morales, un análisis más realista, materialista, tenemos que remontarnos a los efectos del shock en su variante específica alemana, que es la unificación de 1991, que es una unificación política, pero no social, ni mucho menos cultural. Es decir, es una absorción, es un Anschluss, ¿no?, es una anexión de un terreno en el que el oeste se comporta de manera colonial. Básicamente, no tenemos más que atender a las cifras, porque lo que se produce es una compra a precio de saldo por parte de sociedades corporativas, tanto alemanas como no, de los activos industriales, culturales, etcétera, del este, por parte del oeste. Se produce una devaluación salarial brutal que continúa hoy. No hay una inversión para medir el impacto que supone los salarios de mierda y demás devaluados que había en el este sobre la base de las reformas liberales, neoliberales que se implantan, y por lo tanto la degradación de la sanidad, de la educación, de todo lo bueno que tenía Alemania del Este y que Habermas, recordemos, defendía, ¿no? Cuando se produjo la unificación, Habermas, como hoy es la única voz discordante aceptable en el debate alemán, En aquel momento lo fue y hizo un libro y artículos en profundidad donde planteaba lo que llamaba una revolución recuperante, es decir, introduzcamos el pluralismo, el Estado de Derecho, político, ¿verdad? Pero conservemos el socialismo, es decir, conservemos tasas de explotación pues mucho más moderadas que en el oeste, educación gratuita, sanidad gratuita, unos niveles culturales y de formación humanística infinitamente mayores, pero sobre todo en términos de extensión, ¿no? En términos de media social que existían en el este con respecto al oeste, ¿no? Y que se han degradado, porque lo que se ha producido ahí es una auténtica implosión social que explica el nazismo. Entonces Wagner interviene en una sociedad que ya está a las puertas del fascismo. Ese es el maldito problema que hay ya en Alemania, en estados como Sajonia o como Renania, ¿no? Como Turingia. Renania está en el oeste. Como Turingia, en los que el partido ultraderechista, neoliberal, por cierto, pero pro-putiniano, muy neoliberal, y ese es un problema que tienen, y donde Wagner dice, yo puedo ser tan nacionalista como ellos, pero tener un programa social y ganarles, y además también soy pro-Putin y soy anti-occidental, pues está en el 20% y algunas ciudades, como Chemnitz y otras, es el primer partido. Pero se da la situación en la que la izquierda, lo que podemos llamar izquierda, socialdemocracia, verdes y bilinque, no tiene mayoría. Es decir, que las únicas coaliciones posibles son CDU y, por lo tanto, ese pacto histórico de que con los nazis o filonazis o protonazis no se pacta, se está rompiendo. Y eso se va a traducir también el año que viene en las elecciones europeas, donde justamente el debate que hay en uno de los pilares de por dónde va Europa, es decir, la derecha alemana, entre von der Leyen y Manfred Weber, ¿no? Es ese debate, joder, nos podemos hacer con la Comisión Europea si pactamos con Salvini, Meloni y todos los ultraderechistas, Orbán, los polacos, etcétera, para hacer una comisión mucho más conservadora, mucho más racista, mucho más neoliberal. Y entonces eso es lo que ahí es donde se explica Wagner, ¿no? Estar contra la guerra porque en el este la gente está contra la guerra, es decir, que en Alemania, a diferencia de aquí o yo qué sé, en Francia o en otros lugares, hay un 50-50 respecto a la guerra y probablemente vaya decantándose a medida que el modelo alemán, llamado modelo alemán de trabajo muy barato, de cadenas de valor vinculadas a Rusia y a China, pues está bajo asedio geopolítico, se derrumba la producción industrial alemana, el modelo de exportación alemana se está yendo al carajo. Eso está produciendo, pues, obviamente, un descontento en la base social de los grandes partidos, que por otra parte, si rascas un poquito, es ultraconservadora y es muy racista, ¿no? Entonces, Wagner quiere intervenir ahí, pero obviamente es echar gasolina al fuego desde el punto de vista emancipador, porque lo que supone es consolidar esa división este-oeste y al mismo tiempo dar carta de ciudadanía a que la ultraderecha, porque ya es así en Polonia, ya es así en Italia, etcétera, etcétera. Bueno, y a ver cuál es la diferencia en los hechos entre Macron y Le Pen, ¿no? Porque prácticamente son, ¿no?, un movimiento tangencial, ¿no? ¿No? Unas asíntotas que van y nunca se juntan. Pero si vemos cómo ha gestionado el Macron desde la relación con las banlieues, pero también los chalecos amarillos y luego el movimiento masivo de Pen contra las pensiones, pues estaríamos hablando, ha vuelto el fascismo si lo hubiera hecho Le Pen, pero como es un liberal, pues no lo decimos. Es decir, que ya es el régimen de guerra, tiene esas variantes, ¿no? Y la matriz es ese régimen de guerra. Cuando entran fascistas explícitos, lo que veremos es una mayor movilización y fascistización de los discursos políticos y una penetración en la sociedad civil mucho más agresiva, ¿no? Pero vamos, es un horror, es un horror. Bueno, son las 10:45. No sé si cortar ya aquí, yo creo que ya estamos un poco cansadas, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta así? ¿No? Sí, es cortito, sí. No, no, dilo, dilo. Cuéntame a mí, estoy aquí en la pared. Ya, mucha bola y... Bueno, al final sí, sí me hago un poco, pero no... yo no tendría tan claro esta especie de idea de que estamos en el norte, ¿no? Y simplemente estamos controlando de venga, que te fue, tal, etcétera, ¿no? Me parece que si algo de nuestra guerra y tenemos, es algo que tenemos que aprender los europeos, es que efectivamente nos formamos parte del bloque ganador. Estados Unidos nos ha sacrificado la primera de cambio, ¿no? Se lo estaba diciendo ahora al final con, bueno, siendo el canal como de la exportación alemán, que ha cortado el cordón umbilical que tenía a Rusia en Alemania, y el barato, al carajo. Alemania, que ha convertido Europa en una partida de ajedrez, es decir, me cargo el rey, que es Alemania, y me cargo Europa, ¿no? Como un partido, una partida de damas, ¿no? Se industrializó, por ejemplo, ese país, ¿no? Entonces, claro, se industrializó Alemania, se industrializó Europa y punto, fuera completamente, ¿no? En ese sentido, a mí me sorprende, porque también como participo, digamos, de este criterio un poco errado, grandemente errado, tenemos los europeos de considerarnos que somos parte de los vencedores, que somos parte de Occidente. Cuando un anglosajón dice Occidente, está diciendo el mundo anglosajón, como un alemán cuando dice Europa, está diciendo Alemania, básicamente. Y desde luego, para el sur de Europa es clarísimo que esto va a acabar con nosotros prácticamente, porque va a acabar con toda Europa y lo que vamos a fijar son los del sur, ¿no? En ese sentido, creo que sí que nos estamos jugando. No acabo de entender muy bien porque no quieres entrar en el plan geopolítico. Evidentemente, no tenemos nada que hacer, yo no dirijo ningún ejército ni juego al risk, ¿no?, en esto, pero bueno, hay que entender, me parece entender un poco qué es lo que está realmente en juego para saber qué es lo que se nos viene encima y qué posibilidades en ese caos se pueden abrir de abrir algo que sea mínimamente liberador y que tenga más mínimamente mínimo interés, ¿no? Esto por un lado. Luego, bueno, sí que hemos hablado, y supongo que ya es un poco fácil para que lo hagamos, de esta idea de paz constituyente, que no acabo de entender muy bien. No sé, o sea, sé qué quiere decir con esto. Paz también me parece que es un poco, bueno, no sé, como buenísimo, es un término un poco hueco a estas alturas, no sé, o sea, me venía a la cabeza un poco la idea, ya se decía al principio de los movimientos, ¿no?, de, bueno, del arte mundismo, a principios de siglo, ¿no?, cuando se decía aquello de no a la guerra, otro mundo es posible, bueno, ya en aquel momento se decía, había un betún de aquello, que era decir, no a este mundo, otra guerra es posible, ¿no? Algo has apuntado quizás en esa línea cuando hablas de luchas, no sé muy bien en qué sentido. También apuntabas un poco, no creo que sea una suma de, creo que estás en un gran error, esta idea de sumar en un sujeto político, de tal sumar en un título como sea, sumar un montón de microidentidades, pequeñas identidades, ¿no? No, lo has apuntado de cierto modo antes, pero bueno, hay una frase que dice que no son los revolucionarios los que hacen la guerra, la revolución, es la revolución la que crea los revolucionarios. Algo similar, decías que son las luchas las que hacen a los luchadores, ¿no? Y a partir de ahí creo que sí que llegamos ya a medio siglo inmersos en un mundo en el que, lo, que ya los sujetos, sobre todo el gran sujeto histórico, ¿no?, que era el proletariado, ya no va más así, y lo vamos a reconstruir en plan Frankenstein, a base de pequeños fragmentos de, ¿no?, de proletariado o de ese tipo de proletariado cognitivo, como que eran todos esos fragmentitos, ¿no?, migrantes, etc., ¿no? No creo que, porque no se trata ya de eso, me parece, ¿no? De, son subjetividades, si se quiere, que sufren en la lucha, a partir de la lucha, ¿no? Y que quizás por ahí es lo que yo replica y nos vamos, sí, a tomar una réplica, un comentario cortito, pero sí, está el mismo. Está dando guerra, ¿no? Bueno, sobre la cuestión geopolítica, a ver, lo de la paz constituyente lo es la unión de paz y revolución, básicamente, si quieres. Es decir, es constituyente porque... ¿Pero por qué paz constituyente? Porque justamente El desafío es desobedecer, sabotear, practicar a partir de esa redefinición de la lucha de clases que incluye género, clima, raza, fronteras, etcétera, etcétera, desafiar el régimen de guerra, insisto. Es decir, quien piense, me parece que lo he remarcado, que hay una posibilidad de guerra en el sentido militar o en el sentido de no se sabe qué alianza con quién, con China, pues bueno, quiero decir, vale, pero eso de emancipador va a tener nada. Y sobre todo porque no estamos hablando de... Hay una hipercomplejidad que significa que en el mejor de los casos lo que tenemos es un reajuste del sistema mundial en torno a nuevas jerarquías o nuevas, lo que se llama, que es el multipolarismo, ¿no? Los BRICS, ¿no? Bueno, pues un reajuste de influencias sobre territorios productivos, cadenas de valor, esferas financieras, ¿no? Que quizá podría estabilizarse, no se sabe cuándo, en términos de nuevos acuerdos internacionales para que, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, ¿no?, se aborde de manera mínimamente eficaz ante la creciente probabilidad de eventos extremos. Pero eso a mí me parece poco probable. A mí lo que me parece más probable es que justamente, insisto, el capitaloceno, que incluye también a China, es un sistema que ha entrado en caos sistémico, pero además es un caos ecosistémico. Y que, por ejemplo, la definición de gobierno o de la capacidad de un sistema político de controlar los acontecimientos bajo un marco de paz es improbable. Lo más probable es que lo sea bajo un marco de guerra y dictadura. Y que eso se convierta pues, en un paradigma que en la historia de la humanidad pues, podrá ser corto, pero que podrá durar décadas o siglos. Es decir, que esta es el capitalismo acelera y transforma cada vez más tanto las realidades como los delirios, ¿no? Yo me meto muchísimo con Yolanda Díaz, no sé si lo sabéis, pero es así. Pero justamente cuando saca un tema que es real, ¿no?, que es lo de los delirios del capitalismo de plataforma, que, y el libro este de Douglas Raskoff, que literalmente se creen que van a poder vivir no se sabe dónde y que viven eso y que dan por perdido el planeta, es literalmente cierto. Y eso son la ideología que era libertaria y liberadora de Silicon Valley, que se ha convertido en tecnofascismo, literalmente, ¿no? Y eso, pues, ¿qué promete? Pues promete horror, como prometen horror los delirios de Alexander Dugin y todos sus seguidores sobre que hace falta una civilización que acabe con la decadencia moral de homosexualismo y tal. Es Blas Piñar en ruso, ¿no? La paz tiene que ser un desafío con armas que no sean las de la militarización. Y eso no implica, obviamente, que no se use la violencia como la usamos cuando, ¿no? La violencia, quiere decir, el oponer cosas físicas a otras cosas físicas, ¿no? En las manifestaciones a veces nos tenemos que montar barricadas, tenemos que hacer cosas que castigue el Código Penal. Eso no, me parece una discusión que no es una discusión moral. El problema es la movilización total, la relación entre máquinas de guerra militarizadas y fascistización, y que por lo tanto no hay campos en esta guerra que no sea el rechazo del régimen de guerra y de la forma guerra de las relaciones políticas, más allá de los enfrentamientos militares, ¿no? Eso significa que las esperanzas de vivir y de combatir la democracia liberal son una ilusión. Y que justamente lo que hay es una máscara cultural. La democracia liberal se ha convertido en un elemento cultural, no en un elemento político, institucional, material, sino que es la forma identitaria de una putrefacción de la desaparición de los contrapoderes en esta sociedad, el del movimiento obrero y el de otros movimientos. Y como no hay contrapoderes, hay dictadura. Y la dictadura se revela cuando luchas, ¿no? Se quita las máscaras, etcétera, y ¿no? Vemos cómo se están tratando luchas absolutamente que deberían estar promocionadas por el Estado, como por ejemplo en su autonomía, como la de la lucha contra el calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces, Si evito, me parece fundamental la discusión que planteas, por ejemplo, de geopolítica, etc. El problema es que cuando se habla de Ucrania no se habla de otra cosa. Es que el campismo asfixia el debate sobre la verdadera, el verdadero envite en el que estamos viviendo, por lo que he escrito el libro. Hablar de geopolítica significa que China es algo mejor que Estados Unidos, o que Rusia ofrece una alternativa, o que imagínate que hacemos una revolución y en el Estado español y después de los referendos de autodeterminación y tal nos aliamos con Rusia ahora, quiere decir, en plena guerra, es decir, entraríamos en una guerra, ¿no? Es decir, el problema es que igual que el 68 se movió contra Washington y Moscú, que estaba aplastando revoluciones, pues ahora es lo mismo, punto. No sé. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por haber venido.